sé nada de esa pandilla de sanguijuelas que envía a buscar Grover Infold, mi querido y fiel expoliador de viajeros largo la grande. Ha pasado ya una semana. Incluso el ETS ha acabado. Y yo no sé si esos asesinos a sueldo han dado con la aldea legendaria. Mi señor, oh rey de los piratas zombies, precisamente iba a comentarle las noticias que han llegado a mis roñosos oídos. Verá, hoy, como cada sábado, he ido a visitar al carpintero de Melee para cobrar el impuesto vitalicio imperecedero. ¿Has dicho el impuesto vitalicio imperecedero? Sí, eso he dicho, mi legítimo gobernador. ¿Es nuevo ese impuesto, mi querido la grande? ¿Por qué lo has bautizado con ese nombre tan trascendental y literario, mi querido pirata de baja moral? Porque o lo pagas y vives, o no lo pagas y no vives para contarlo. Y entonces, claro, pereces y acabas enterrado en una mugrienta tumba del apestoso cementerio de Melee. ¿Me entiende ahora, mi querido señor? ¡Impuesto vitalicio imperecedero! O pagas o no te quedarán ni el pelo. ¡Fantástico! ¡Formidable! ¡Me encanta ese eslogan! Es tan bueno que nadie en su sano juicio se podrá resistir a regalarte todos sus ahorros, añejo. ¿Sabes, la grande? Tienes visión para este negocio. Eres bueno. ¡Muy bueno! Las lamillas de tu coleta tienen que sentirse privilegiadas de vivir al lado de un cerebro tan avispado. ¿Se te ha ocurrido a ti solo, amigo la grande? ¿O acaso has estado ojeando algún tratado antiguo de la gran academia del vudú culto y de elevada moral en la biblioteca del castillo? ¡Oh no, mi señor! Jamás se me ocurriría entrar en la biblioteca. Desde que ocurrió lo de la historia interminable me causa pavor entrar allí. Es un lugar realmente terrorífico, mi señor. Todo lleno de novelas rosas y libros de aventuras con bucaneros heroicos y bien hablados. Estoy de Setala la Triste hasta la mismísima coronilla de pirata maloliente. Entonces no habrás visto la X que marca el lugar prohibido. No, mi señor. Pero... ¿no dijo Indy que nunca una X marca el lugar? Eso dijo ese profesor de universidad arrepentido. Estúpido arqueólogo de 3¼. Aquí en mi Caribe profundo, la X marca lo que al gobernador Lechak le da la gana que marque. Si lo tuviera aquí en mi juego, ni su presuntuoso látigo le serviría para evitar caer preso en el mortal pozo de ácido de mi fortaleza. Pero señor, de ahí se escaparon Wally el cartógrafo y Guybrush Threepwood. Uno miope y el otro más ingenuo que Charles Cecil pensando que su Broken Sword 3 iba a ser un superventas. ¿No cree que debería colocar a los prisioneros en otro lugar más seguro y tortuoso? ¿Más seguro, dices? Nadie con dos dedos de frente ha conseguido escapar jamás de mi fortaleza caribeña. Esto es peor que el infierno de Oblivion. Mi señor, pero... ¿ya no recuerda que se escaparon de su ácido Guybrush y Wally? He dicho que nadie con dos dedos de frente. Esos dos no tienen ni un milímetro de cerebro, mi querido la grande. Esas dos ratas mugrientas no cuentan. Tiene razón, mi gobernador. Esas dos cucarachas no encontrarían monos ni en Monkey Island. A ver... ¿qué nuevas ibas a contarme acerca de esa pandilla de inútiles? ¿Acaso sabes dónde están esas sabandijas putrefactas? Sí, claro. Como le iba diciendo, hoy mientras estaba convenciendo amigablemente al carpintero de los roedores que roen robles que pagara el impuesto vitalicio con un sable de goma de pollo en la mano, ha llegado de repente el mensajero del correo rápido caribeño express con un pergamino parlante en la mano gritando: ¡Para el señor la grande! ¡Para el señor la grande! Un telegrama añejo y sonoro desde las lejanas tierras de Tamriel. Pero entonces no sabes qué pasaría si un roedor oyera el roble roído por roedores que erran robles. ¡Maldito carpintero! ¡Déjate de trabalenguas absurdos y paga de una vez el impuesto vitalicio imperecedero! Además, Roedor no puede roer robles roídos, porque los roedores no roen robles. Paga de una vez o tendré que utilizar tu fiambre para recetas de vudú nuevas. Por favor, señor La Grande, no me haga daño. Aquí somos gente humilde y trabajadora. No tengo más riqueza que la de mi madera añeja y mis manos. Tú me fías. ¡Mentiroso! Es comidilla de toda Melee que Picatoste, el carpintero, guarda celosamente en su carpintería el preciado y auténtico Santo Grial. El tesoro más buscado de toda la humanidad y la escoria infernal. No, ya no lo poseo. Los roedores que roen robles roídos follaron el auténtico Santo Grial hace más de una década. Por favor, apiádese de mí. No tengo lo que busca, señor Lagrande. Ah, no, maldita mofeta mentirosa. ¿Qué son todas esas copas que escondes tras esa vitrina tan antigua como estas tierras? ¿Acaso una de esas copas polvorientas no es la auténtica copa sagrada? ¡Apártate de en medio, rata sarnosa! De acuerdo, señor Lagrande, usted gana, pero debo decirle que solo una, la auténtica, concede la vida eterna. Todas las demás quitan el aliento de vida al instante. Escoja con sabiduría, señor Largo. ¡Cállate, maldito carpintero! No sé, es algo raro. Es como si esta situación ya la hubiera vivido o visto antes en otro juego. En una película. ¡El Santo Grial! Ah, sí. Vio cómo brillan sus piedras preciosas y se refleja ese brillo sagrado en el oro puro. Ah, sí. Sin duda es esta de aquí. Una auténtica copa de reyes. Más rubíes y esmeraldas que roedores roen sus cansinos robles. Oh, sí. Sin duda es esta. Oh, sí. Hace décadas que no la veía de nuevo. Ha ganado, señor Lagrande. Tómela y llénela de agua para obtener la vida eterna. Y désela también a Lecha. Seguro que le estará agradecido eternamente. ¡Oh, sí! ¡Rata infecta! ¡He acertado! ¡No hay duda! ¡Eh! ¡Diseñador! ¡Ponme mi música! La ocasión se lo merece. ¡Llénala de agua de inmediato, maldita cucaracha pegajosa! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Largo la Grande vivirá para siempre! ¡Sin duda es un buen precio por mi nuevo impuesto vitalicio imperecedero! ¡A tu salud, humilde y decrépito carpintero! Sabe agua sagrada, no hay duda. ¿Qué me está pasando en las manos? ¿Son esas arrugas que me están saliendo en los dedos? Señor Lagrande, creo que se equivocó en su elección. Solo un roedor puede roer la auténtica copa de un carpintero, porque solo los roedores que roen robles pueden roer la madera del roble de una copa sagrada. Esta copa de madera añeja y podrida es el auténtico cáliz de Cristo. ¡Maldita sea! Esa copa mugrienta y polvorienta no puede ser el auténtico Santo Grial. ¡Me duele! ¡Ay, estoy perdiendo peso! ¿Cómo sigue esto? Voy a bailar el baile de los huesos junto a la familia Threepwood. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Adiós, Caribe! ¡Cruel! Pobre ingenuo. Buscaba la vida eterna y encontró la muerte por su avaricia usurpadora. Y esto es lo que sucedió, mi señor gobernador. Allí mismo perdí la vida por errar en mi elección. ¡Ah! ¡Podría haber conseguido la vida eterna! ¡El cáliz sagrado! Gracias a mi impuesto vitalicio. Y al final... al final fui yo quien perdió la vida. Esto... una cosita, Largo. Eso no es lo que sucedió realmente. ¿Cómo sabe que no es lo que sucedió, mi señor gobernador? Porque si lo que cuentas es lo que sucedió realmente... ¿cómo es que ahora estás aquí vivito y coleando y me lo estás contando? Esto... vaya, me vio. Esto... bueno, en realidad trataba de darle un toque realmente melodramático a la narración. Son tan aburridos estos guionistas de hoy en día. Mi barba se está encendiendo de tanta impaciencia y tanta rabia contenida. Retrocede ahora mismo y cuenta lo que realmente sucedió en esa carpintería del diablo. Y esos malditos roedores que eran robles. Claro, por supuesto, lo que usted diga. Sus deseos son órdenes, oh gran pirata Lechak. Bien, pues como le iba diciendo... entonces no sabe qué pasaría si un roedor lo lleva. El roble roído por razones que eran robles. ¡Maldito carpintero! ¡Déjate de trabalenguas absurdos y paga de una vez el impuesto vitalicio imperecedero! Además, un roedor no puede roer robles roídos porque los roedores no roen robles. ¡Paga de una vez o tendré que utilizar tu fiambre para recetas de vudú nuevas! Por favor, señor La Grande, no me haga daño. Aquí somos gente humilde y trabajadora. No tengo más riqueza que la de mi madera añeja en mis manos. Tú me fijas. Algo me dice que me mientes como un bellaco. Que sepas que en Melé, ni en todo el Caribe, librarte no podrás de Largo La Grande. ¡Paga ahora mismo con el oro que guardas en la guardilla o con tu miserable vida! No sé qué vale menos. Verga, amigos, preciso un oro desde las lejanas y peligrosas tierras de Tamriel para el señor Arande. ¿Es aquí o qué? Sí, es aquí. Yo soy Largo La Grande. ¿Tienes una carta para mí, ruin mensajero? Efectivamente, posa el express desde Tamriel para Onda La Grande. Servicio más aquí o qué, tapón. Sí, claro, cómo no. Toma, anda, ya está. Desaparece de mi vista. A ver, ¿qué diablos es esto? De parte de Pat, Phil y Fred. Oh, Dios mío, son ellos. Y están... ¡Oh, Dios mío! ¡Están en Tamriel! No me gustaría estar delante de Lechak cuando se lo cuente. ¡Que el gran Willy Pata de Sauce nos pille confesados! A ver, ¿qué se cuentan? Hola, señor de la Grande. Llevamos andando una semana y estos peligrosos bosques ya se han convertido en un laberinto de oscuridad y locura. Capaz de trastornar a cualquiera. Este par de zoquetes que me acompañan y este charlatán torturando a cada minuto mis oídos con sus cuñas de ataúdes de segunda mano, no es de extrañar que no hayamos encontrado aún la maldita aldea legendaria de Groggering Falls. Lo que no me acabo, es cómo hemos aparecido en las tierras lejanas de Tamriel. Desde donde ahora, con el calor de una guerra recién encendida, estoy escribiendo este pergamino express con el fin de dar señales de vida a nuestro excelentísimo y preciado gobernador. Extrañas, peligrosas e interminables son estas tierras que conducen a Oblivion. Y nuestro caminar se ha vuelto más pesado y divagante. No tenemos un mapa de la región del Cyrodiil, y por aquí los tamrielianos no son demasiado hospitalarios. Y para colmo... todos hablan en raro. Gracias a Fred, que se ha dado con la cabeza en una señal que rezaba Ciudad Imperial, y a Phil, que lo ha recogido del suelo sin mayores daños, hemos conseguido dar con el larguísimo camino que conduce a la capital del Cyrodiil. Nos esperan largas y peligrosas jornadas hasta la ciudad imperial. Hemos pensado preguntar a los dueños de alguna posada local de la ciudad imperial por la posada del buen juego. Seguro que conocen el camino hasta la aldea del buen Grog. Espero que LeChuck sepa entendernos y se apiade de unos piratas asesinos a sueldo tan prestigiosos como nosotros, que hasta hoy, hasta esta maldita misión del demonio, habían contado en su bitácora los éxitos por muertes. Sin más que contar desde tierras lejanas, desde este barranco sombrío repleto de sombrías criaturas, se despiden con afecto y pidiendo clemencia a nuestro rey de los piratas zombie. Phil, Fred y un servidor, Pat, alias el 47. ¡Oh, Dios mío! ¡Pobres sanguijuelas inmundas! LeChuck les hará picadillo cuando se entere de su incompetencia. No sé si decirle que los han hallado muertos. Creo que se lo tomaría mejor. Y así su barba nos encendería de cólera y rabia devastadora. Como la última vez, cuando le conté que alguien había robado la pala encuentra tesoros que un servidor tenía escondida en la señal del puente del Escumbar. ¿Por qué no prueba a contarle la historia de los roedores que roen robles a su jefe? ¡Maldito carpintero! Esta vez te has librado del gran la grande. Pero pronto volveré a cobrar lo que es mío. Porque recuerda, amigo de la madera añeja, el impuesto vitalicio imperecedero tendrás que pagar si tu pelo vivo quieres conservar. Porque ni por tierra ni por mar librarte no podrás de largo la grande. Cierto, ¿cómo era lo de los roedores? Se acabó el E3. La mayor feria de videojuegos del planeta Tierra ha llegado a su fin. La cita de Los Ángeles ha cerrado las puertas después de casi una semana de conferencias, presentaciones, trailers, aplausos, ovaciones y abucheos, y también alguna que otra excepción. Pero no, no voy a utilizar esta editorial para hablar sobre los entresijos de la Feria de las Ferias. Eso lo haremos en breves momentos aquí en la posada, a lo largo de una tertulia distendida y desenfadada en la que vamos a comentar todo lo que allí ha sido noticia y lo haremos, como siempre, entre jarra y jarra de buen grog añejo. No, no voy a hablar del E3. Aunque a algunos les parezca extraño y anacrónico, me gustaría utilizar este monólogo para hacer una reflexión profunda, casi iniciática, diría yo. Leía el otro día en las páginas del primer número de la fantástica revista Edge, en la columna de un tal Guest, una curiosa afirmación que, entre trago y trago de café humeante, me hizo abrir los ojos y me invitó a sonreír de soslayo. Al parecer, el blog Terranova, una especie de blog pionero en los nuevos horizontes digitales y virtuales, ha bautizado con el nombre de Hola WoW a la fiebre desmedida por los mundos virtuales y la adicción que estos provocan en los colectivos de nuevos jugadores. Y al parecer, es allí, en Corea del Sur, donde precisamente la ola WoW ha alcanzado su cenit absoluto, moviendo cifras humanas y económicas realmente impensables hace tan solo unos cuantos años atrás. De hecho, nadie en Corea del Sur conoce a World of Warcraft por su auténtico nombre de pila, sino que allí ya se le conoce como el nuevo Golf. Sobran las palabras. Pues bien, en medio de esta devastadora locura por los mundos online persistentes, el bueno de Tim Guest le preguntó al mejor jugador de Lineage 2, sin duda el MMORPG más jugado por aquellos lares, que qué era lo que realmente le aportaba al juego para continuar enganchado día tras día, a pesar de que su negocio en el mundo real se iba a pique por momentos. ¿Acaso se trataba de un adicto o de un enfermo? No, a pesar de que muchos lo pensaron, no se trataba de eso. No es adicción, contestó el rey del Lineage 2. Es un modo de vivir una vida distinta. Y prosiguió. La vida real no suele satisfacer nuestras expectativas, pero en el juego todo es posible. He matado. Me han matado. He renacido. Estas son las cosas que no puedo hacer en la vida real. Y concluye diciendo, no tengo coche, pero en el juego puedo volar. Y está en lo cierto. Ha dado en el clavo. Eso es lo que realmente buscamos en un mundo virtual alternativo. Ser otra persona. Otro ser. Vivir las extraordinarias aventuras que bajo nuestro pellejo real tan solo serían meras hazañas utópicas. Una sarta de sueños imposibles de llevar a cabo en un mundo, una sociedad, que no nos ha dejado ser quienes hubiéramos deseado ser. Es evidente que los héroes de carne y hueso de nuestro mundo real muy poco tienen que ver con los fabulosos héroes que viven eternamente en juegos como City of Heroes, World of Warcraft o el mismísimo Guild Wars. Y es aún más evidente que los paisajes, los escenarios, las tierras por descubrir a un lado y al otro de la pantalla aún son más diferentes si cabe. Buscamos evadirnos de nuestro mundo gris, previsible y monótono. Quizás buscamos mudarnos a otro cuerpo, el virtual, para sentirnos así importantes en ese otro mundo vivo, en el que nosotros mismos, sin ningún condicionante externo ni encasillamiento clasista, racista o intelectual, tan propios de nuestro mundo real, podamos forjar nuestro propio destino y escribir así nuestras maravillosas hazañas en el pergamino de la eternidad. Y a ser posible, claro está, elegiremos completar nuestras misiones heroicas y épicas con otros muchos como nosotros, jugadores anónimos que se convertirán, con el paso de los días, en compañeros de éxitos y penurias, hermanos de sangre y sí, también de buen grog. Sin ellos, hubiera sido imposible acabar con aquel dragón infame o con aquel malvado villano que había instaurado el terror en la mítica ciudad de los héroes. Así pues, por favor, que nadie confunda a la ola WoW con adicción o ludopatía virtual. Es algo bien distinto. Deberíamos preguntarnos, tal vez, si el espectacular e imparable aumento de jugadores en mundos online persistentes tiene alguna relación con el también espectacular deterioro de los valores morales, éticos y sociales de nuestro mundo, el mundo real. Tal vez nos dé tanto asco este mundo que a lo mejor preferimos pasar más horas allí que aquí, cambiando la salsa rosa por los brebajes mágicos, la guerra de Irak por las batallas con honor en nombre de un dios benévolo y justo. Quizás lo que suceda en realidad es que preferimos pasar más tiempo deambulando por las paradisíacas tierras de Ciria que recorrer, como pollos sin cabeza, las calles de nuestra populosa y contaminada ciudad. Y digo solo quizás, porque yo creo que lo lícito es sufrir y luchar por cambiar este mundo hipócrita y cuadriculado y disfrutar de todo lo que el otro mundo, el mundo virtual persistente, nos permite ser y realizar. Intentemos que nuestra vida en esos otros mundos virtuales no nos vuelva indiferentes y nos inmunice ante los problemas y las injusticias reales de nuestro mundo. Sin ir más lejos, ayer leí en el diario que la sentada nacional por una vivienda digna había reunido tan solo la ridícula cifra de 30 personas en la ciudad de Alicante. Y es que al final, si no luchamos nosotros por nuestro futuro, en nuestro mundo real, será verdad aquello que escuché decir a un estudiante en no sé qué cadena de radio unos cuantos días después. A este paso, comentaba, mi única propiedad la tendré en Norrath. A lo mejor, no está muy equivocado. Buenas tardes, aquí empieza La Posada del Buen Juego. Hola, Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de La Posada del Buen Juego, desde Groggering Falls, en directo, hoy para contaros todo lo que ha sucedido en el E3 de Los Ángeles, que recientemente ha finalizado con un éxito, pues, sin precedentes, desde luego. Para comentar todo lo que allí ha pasado en la Feria de las Ferias, en uno de los eventos más importantes de la industria del videojuego, vamos a tener aquí a toda una serie de invitados. Algunos ya los conocéis, otros se apuntan, han visitado la aldea legendaria por primera vez. Y aquí pues vamos a debatir en esta taberna mugrienta y roñosa, como siempre, de Groggering Falls, la aldea legendaria que poco a poco, día a día, va forjando su leyenda. Y para empezar, tengo aquí a mi lado a Javi. Buenas noches ya. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? Con un pequeño déjà vu. Un pequeño déjà vu. Déjà vu de eso. Importante, ¿no? Importante. ¿Cómo va eso, Javi? No ¿Cómo sé. Has llegado hoy hasta aquí, hasta Groggering Falls? Es como si hubiese venido dos veces ya hoy. Pero va bien, todo va bien. ¿Todo bien? Sí. El camino placentero. Un poquito bacheado, ¿no? Como la semana pasada, o sí, mejor. Pero lo malo es que hoy Alberto nos ha caído. Ah, no, bueno. Porque hoy Alberto está aquí. Estoy. Misteriosamente, hoy ha llegado Alberto. Alberto, ¿has tomado otro camino o qué ha pasado? No, el mismo. Lo único que, bueno, me he tenido que comer los bachecicos, casi hago un viaje a la cuneta, pero bueno, pero bien. Hemos llegado. Bueno, pues bienvenido, Alberto, a esta posada. Esta humilde morada para viajeros. Incombustibles, además. Incombustibles. En el otro micro, sentado en ese también taburete mohoso y mugriento, como no podía ser de otra manera, aquí en la Posada del Buen Juego. Ya lo conocéis, pero ha vuelto otra vez. Nuestro historiador favorito, Óscar Galán. Buenas noches ya aquí en Groggering Falls. Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Y transportado a este mundillo. A este mundillo, pues, que como ya sabes y como ya sabéis, también existe. También existe, ¿no? Aunque parezca mentira. Sí. Y bueno, en el otro micro, bienvenido también Eleazar, desde... Bueno, todo has estado en el E3, ¿no? En Los Ángeles. En Los Ángeles he estado. El E3 no lo he encontrado, que es diferente. Yo llegué allí, estaba en Los Ángeles. Digo, ¿este es el barrio de Los Ángeles? Me dijeron, sí, es aquí. Pregunté el E3 y me dijeron, el 3 para dos esquinas más abajo, la parada del autobús. Bueno, yo tengo que decir que yo no sé si llamarle ya programa a esto o... Porque bueno, viendo aquí los extraños fenómenos que suceden... Tú me dices, ves a Los Ángeles, yo voy... Yo creo que ha sido por el presupuesto de Eleazar. Sí. Ya sabes que andamos... cortos de presupuesto. Si no tenemos ni agua. Además, es verdad. Solo una 360. Bueno, Eleazar, bienvenido desde tierras lejanas. Muchas gracias. Y en el otro micro, compartiendo micro, hoy también se estrenan Josué. Muy buenas. Y claro. Cristian. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Habéis llegado bien hasta aquí, hasta la posada? Afortunadamente nos han traído. Os han traído bien guiados, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues bienvenidos a la posada. Bienvenidos a este especial E3. Ya sabéis que cuando queráis intervenir, el micro es vuestro, porque aquí todo el mundo puede opinar y expresarse libremente. Hasta Alberto. Hasta Alberto. Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar ya con lo que ha sido este E3, este E3 de Los Ángeles, que ha acabado recientemente. Un E3 que, bueno, pues ha deparado algunas sorpresas, también algunas decepciones, también algunos acusos de plagio. Por supuesto. Un E3 que en definitiva ha dado bastante, bastante juego, ¿no? Quizás ha sido el E3 de las máquinas o del hardware más que el de los juegos, ¿no? Que también los ha habido, pero quizá han quedado relegados a un segundo plano, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Hombre, verlo, poco, pero había que ver que tenían que presentar esas máquinas, porque sin esas máquinas no podían presentar los juegos, o sea, eso estaba claro. Con las máquinas que han presentado podían presentar juegos que apenas... Un momento, Javi. A ver, le han quitado el preservativo al micrófono, ahora espero que me escuchéis un poquito mejor. Mejor. Pero, bueno, gracias a las máquinas hay unos juegazos que también presentaremos seguramente. O sea que bueno, también ha habido juegos importantes, luego los pasaremos a comentar. Pero desde luego ha monopolizado un poco, ha captado toda la atención, pues Nintendo, sobre todo con su, Wii y su control espectacular. Impresionante. Y también el Enigma, ¿no? De PlayStation 3, ¿no? Alberto, hombre, yo creo ¿cuáles que... son tus... ¿cuál es tu opinión generalizada o tu... ¿qué te ha parecido este 3? En definitiva, vamos. Ha sido un popurrí de todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha habido más presencia de máquinas, porque consolas como la Xbox One y la Play 2 ya están dejándose un poco de lado. Entonces, lógicamente, pues se pega el boom de las nuevas consolas y, bueno, pocos juegos que acompañan a ellas, pero vamos. Aunque, sí que es cierto que... Hay que decir que, bueno, ha sido un E3 realmente espectacular. 60.000 profesionales han visitado el Convention Center de Los Ángeles. Bueno, menos. Hay que decir que, a pesar del enorme éxito, han visitado el E3 de este año 10.000 personas menos que el año pasado. Tampoco es algo muy, pues muy, muy definitivo, ¿no? Porque en sí el E3, no sé si estáis de acuerdo, yo creo que ha tenido un poco más de repercusión que el año pasado, que fue un poco más descafeinado, ¿no? Un E3 donde toda la nueva generación estaba muy verde y la verdad es que no se vio gran cosa, a excepción del vídeo de Killzone, no sé si lo recordaréis, de Killzone 2, no se vio gran cosa. Pero aún habiendo menos visitantes que el año pasado, yo creo que este año se han visto más por internet y por otros medios. Sí, exacto, la cobertura pues cada vez viene siendo más grande. Sobre todo, por ejemplo, nosotros hay que decir que felicitamos desde aquí a Hargame 2, puesto que ha cubierto muy bien el evento y de hecho nosotros vamos a comentar las noticias que día a día pues han colgado los colaboradores de Hargame 2, que incluso este año han tenido un colaborador, un enviado especial a E3 de Los Ángeles, que todos sabemos que no es poca cosa, vale, que es esperar. Muy costoso. Llegar hasta allí y que, bueno, pues llegan unos cuantos elegidos, ¿no? Bueno, más cifras. Bueno, este también ha sido el E3, hay que decirlo, de el primer E3, ¿no? De la polémica de las vapes, ¿no? No ha habido, teoría, chicas, o estaba prohibido, pero... Han aparecido. Javi, tú las has visto, ¿no? Hombre, experto en vapes, vamos. He intentado verlas, pero me ha costado, pero a pesar de que pues la dirección del E3 había prohibido la ropa ligera y ceñida. Yo creo que han preferido todos pagar la multa y han seguido teniendo la misma ropa que otros años. O menos, si antes de perder visitas, ¿no? Pues prefieren pagar una pagamos multa. La multa y ya está, no habrán pensado mucho. Aunque ha habido menos cantidad que otros años, pero la calidad no se ha perdido, eso está claro. Eso está clarísimo. También ha sido pues el E3 de bueno, donde se han visto también cuelgues. Yo recuerdo uno del Sonic. En PlayStation 3. Pero era culpa de la máquina, ¿eh? No del software. Y también se recordará este E3 por la inmensa de hasta 190 minutos para jugar con el Wii mando. Sí. Yo creo que en este aspecto Nintendo ha pegado la campanada. Había levantado bastante expectación cuando anunció el sistema de juego, aunque hasta esta fecha no se había podido ver en acción. Y bueno, yo creo que ha sido incluso más fuerte el impacto al saber los precios en comparación tanto con PlayStation 3 como con el 360, principalmente con PlayStation 3. Es el E3 también, como decía Eleazar, de la batalla, ¿no? De los recados entre Sony, Microsoft y Nintendo, las tres grandes, que bueno, ahora vamos a pasar a analizar algunas de las noticias que han aparecido, donde los unos se enviaban recaditos a los otros y nosotros aprovecharemos para debatir o comentar esas noticias, porque la verdad es que algunas no tienen desperdicio. Yo empezaría, por ejemplo, con una noticia que apareció prácticamente, bueno, pues a mediados del E3, donde Phil Harrison, que es uno de los pesos pesados de Sony, contestó a Peter Moore de Microsoft. No sé si recordaréis a Peter Moore, todo un personaje, es el tipo que apareció con el tatuaje de Halo 2 en el E3 pasado, o hace dos E3, donde se arremangó la manga de la camisa y apareció el tatuaje de Halo 2. Todo un personaje muy carismático, sin duda la imagen de prácticamente de Xbox a nivel mundial. Bueno, pues Phil Harrison, uno de los pesos pesados de Sony, como comentaba, ha contestado en una entrevista realizada por la web GamePro a las anteriores declaraciones realizadas por Peter Moore, vicepresidente de Microsoft. Bueno, Peter Moore, ¿qué es lo que había dicho? Pues había dicho que la gente se decantaría por comprar una Xbox 360 y una Wii, ya que las dos juntas cuestan lo mismo que una PlayStation 3. Esto es lo que dijo Peter Moore y, bueno, pues Phil Harrison de Sony no se pudo aguantar, le carcomió la ira y dijo que Moore pensaba que Moore tenía toda la razón. Hasta ahí parecía sorprendente la respuesta de Phil Harrison, pero después añadió: yo pienso que el sistema de Nintendo Wii será la segunda compra de los consumidores después de PlayStation 3. Ahí ya, pues bueno, ya se le vio el plumero. ¿Qué pensáis? Todos ponen, es curioso esto, Sony y Xbox 360, Sony y PlayStation 3 ponen como segunda consola del mercado a Wii. Y Microsoft y 360 también coincide. La segunda consola del mercado será la suya y Wii. Es decir, Wii parece ser que es la preferida por las dos grandes, ¿no? Por las dos, al menos hasta ahora, los dos dominantes en la Next Gen. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo personalmente pienso que por parte de Sony necesitan un poco una lección de humildad, porque la prepotencia que tienen es increíble y descarada, ¿no? Es decir, yo creo que es una prepotencia de azar que muchos pensarán que es bien ganada, ¿no? A lo mejor hasta cierto grado dos sí. Generaciones de total dominio, ¿no? De sí, absoluto, ha barrido absolutamente a todos sus adversarios. Recuerdo, o sea, barrió hasta Super Nintendo. Sí, exactamente. Entonces, pero es lo que pasaba. Nintendo también tenía una cuota de mercado bastante, bastante amplia cuando estaba que Super Nintendo y Mega Drive, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? Que apareció uno nuevo, que fue Sony, y se los comió vivos. Hasta cierto grado, vale, está justificada la prepotencia porque se lo han ganado, pero que se cuiden también por lo que puede pasar, ¿no? Claro, de seguir haciendo las cosas bien porque... De hecho, es que es eso. Ahora te sacan una videoconsola que, por lo que es el hardware, va a mover, pues, no muchos más polígonos que Xbox 360, y hay un salto abismal de un precio a otro. Y si no, tenemos aquí a dos jugadores que no trabajan, pero que podemos preguntarles qué preferirían, ¿no? Viendo el precio, no sé, Cristian, tú mismo, si tienes una PlayStation 3 a 600 euros y luego una Xbox 360 a 400 y una Wii a 200, ¿qué preferencias tendrías si tuvieras 600 euros en mano? Hombre, yo siendo jugón siempre de Sony, de la PlayStation, pues si pudiese gastarme ese dinero en la PlayStation 3, lo gastaría, pero viendo la diferencia considerable de precio que hay entre unas y otras, también me lo pensaría un poco. Claro, porque es la cosa, ¿no? Si te compras una Wii o una 360, partiendo del presupuesto de 600 euros, imagínate el dinero que tienes para gastarte en juegos, mandos, periféricos y lo que te dé la gana. No sé, y Josué, si quieres tú dar tu opinión. Sí, yo más o menos digo lo mismo que Cristian, que pues eso, que con la diferencia de precio que hay, yo creo que la Xbox 360 y la Wii también serían opciones bastante interesantes, porque 600 euros es lo que has dicho tú, que te lo puedes gastar en periféricos y en todo eso, con lo cual quizás... Es muy fácil que Sony pierda un porcentaje, si no todo, pero un gran porcentaje de cuota de mercado. Hay que decir que una de las ventajas con las que parte Microsoft es haber sacado la consola pues prácticamente un año antes, ¿no? Prácticamente, con lo cual le ha colocado casi, según Microsoft, unas 10 millones más de consolas para cuando salga PlayStation 3. Esto también es algo a tener en cuenta. Muy bien lo tiene que hacer PlayStation 3, aunque algunos opinan lo contrario, ¿no? Sí. Muy mal lo tiene que hacer PlayStation 3 para no barrer de nuevo. Pero lo que pasa es que la impresión general en este 3 que se ha llevado la gente es que Sony, no sé, yo no diría que ha hecho las cosas mal, pero no ha hecho todas las cosas bien, lo bien que muchos esperaban. Yo creo que esto es el... por ejemplo, ha perdido sagas, exclusividad en sagas importantes que son capaces de vender consolas. Como GTA. Por ejemplo, GTA 4, eso es. Que recordemos que va a salir también para 360 a la vez. Entonces, cada vez Sony le quedan menos argumentos, para vender consolas. Ahora mismo pueden ser tres sagas las que hagan vender consolas a PlayStation 3: Metal Gear Solid, que sigue siendo exclusiva, Final Fantasy, de los cuales se vio un tráiler espectacular, y Gran Turismo, porque Pro Evolution es multiplataforma desde hace ya unas ediciones. Con lo cual, Alberto, ¿tú qué crees? Hombre, vamos a ver, partiendo del el punto de vista objetivo, yo creo que el precio que tiene para lo que es la consola sí está bien, en el sentido de que es procesador Cell, que son 7 núcleos a 3,2 GHz, Blu-ray, y ya solo el lector de Blu-ray a nivel imagen y sonido va a costar unos 500 euros. Entonces, en ese sentido, el precio está justificado. Ahora bien, también hay que ver desde el punto de vista de lo que cuesta la videoconsola normalmente, y la mayoría de la gente no va a entender ese precio excesivo, y si realmente, por ejemplo, el Blu-ray es, claro, es algo útil. La cuestión es, ¿se le va a sacar partido, no? Porque va a hacer que encarecer la consola. Juegos de 40 gigas, a lo mejor, realmente van a ocupar un DVD de esos. Otra de las cosas que a mí me hace pensar, si un reproductor Blu-ray vale 500 euros y la consola vale 600, ¿qué lector nos están poniendo en la consola? Todo hay que verlo. Los respetuosos de serie. Ya hemos visto la gran pantalla de la PSP. O sea, si salía defectuosa, habrá que mirar a ver qué lector nos están poniendo, porque las empresas miran por el dinero. Bueno, Javi, al hilo de lo que estábamos comentando, Phil Harrison, pesado de Sony, seguía con sus argumentos y decía, conozco que Peter Moore ha basado sus críticas respecto al precio, pero él no está comparando manzanas con naranjas. Él no está comparando el mismo tipo de productos alimentarios. Claramente el precio de PlayStation 3 está justificado por lo que realmente PlayStation 3 contiene. Esto es lo que los consumidores tomarán como base para decidir su compra, lo que realmente trae cada una. ¿Estáis de acuerdo en eso? Es lo que estáis comentando, ¿no? Yo creo que sí, que lo tendrán en cuenta, pero el precio también influye. ¿Hasta qué punto lo tendrán claro en cuenta? Hombre, Sony es Sony y va a seguir vendiendo, eso está claro. La cuestión es qué cuota de mercado le va a quitar Microsoft y le va a quitar la Nintendo Wii. Pero el que se va a comprar una consola Sony va a estar igual que cuando salió la PlayStation 2. Cuando salió la Play 2 salió a casi 75.000 pesetas. Estábamos hablando que ahora va a salir casi, estaba a 100.000 pesetas en teoría, y yo creo que no está saliendo cara conforme salió la Play 2. El problema es que hay más sitio donde elegir a un precio, claro, más económico. Estamos comparando con otras dos consolas, que probablemente nosotros nos fijemos en el precio porque es lo que nos pica el bolsillo. Óscar o Eleazar, Óscar, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo veo que aquí la calidad es lo que, no sé, igual lo que está vendiendo Sony, ¿no? Que dice, nosotros vamos a tener un tremendo monstruo en el mercado y seguro que hacemos sombra a la 360 o al que venga. Pero a veces el mercado no se rige por normas así tan lógicas como pueda ser la calidad de un juego, la calidad en general de la máquina, no sé, porque yo estoy recordando a lo mejor aquellas portátiles de 8 bits que salieron, como la Game Boy o la Game Gear. Gear esta última muchísimo mejor que la Game Boy, y en cambio aplastada por la de Nintendo. Sí. O la Lynx. Con su... La Atari. Que, claro, con millones de colores, bueno, millones no, pero muchos colores. Y luz propia, y en cambio aquella cosa amarilla y negra que tenía un catálogo enorme de juegos, pues fue la que arrasó. Exacto. Ahí contra todo pronóstico, cosas, ¿no? Claro. Y ofreciendo jugabilidad más que tecnología, ¿no? Claro, más que tecnología. Bueno, veremos a ver lo que pasa. La cuestión es que, bueno, es el primer E3 en el que es un poco opinión global que PlayStation, o que Sony en este caso, no ha salido triunfadora. Y esto es noticia, porque hasta ahora auténticamente en cada E3 Sony barría. Entonces, bueno, veremos a ver qué va a pasar cuando en noviembre aparezca PlayStation 3 en el mercado. Es una incógnita que se desvelará dentro de poco, desde luego. Bueno, seguimos con noticias. Los analistas financieros opinan sobre el futuro de PlayStation 3, Wii y Xbox 360. Bueno, los analistas financieros, estos... Eso saben mucho. Pero, ¿saben mucho o son como el hombre del tiempo? Es que se aburren y tienen que hacer cosas, eso está claro. Bueno, pues estos hombres, magnates de las finanzas, los analistas financieros, comentaron que el punto común en el que casi todos están de acuerdo, estos señores, es que será difícil que Sony repita con PlayStation 3 el éxito obtenido en las dos generaciones anteriores. Los analistas financieros, bueno, se apuntan a este vaticinio. Es que para eso no hay que ser analista financiero. O sea, Sony pero, ahora... Bueno, pero hay que destacar que esta gente analiza las frías cifras. Ya, pero Sony ahora tiene competencia. Claro, destacan los analistas la buena imagen de futuro que han dado tanto Microsoft como Nintendo. Claro, y comentan que Microsoft parte con la ventaja que comentábamos, ¿no? De tener colocadas unas 10 millones de consolas instaladas para noviembre. Con lo cual, es un punto a favor. Y no solo el parque que pueda tener de videoconsolas, ¿no? Sino también el nivel de desarrollo de los videojuegos, porque ahora Sony, con respecto a PlayStation 3, está desarrollando los juegos que, bueno, creo que tenías tú por ahí los porcentajes de desarrollo y estaban todos... Sí, pues, luego los comentaremos. Pues eso, están los juegos bastante, bastante verdes. Sin embargo, la consola de Microsoft no solamente tiene ya juegos en el mercado, sino que además tiene muchísimos más en desarrollo, ¿no? Entonces es otro punto a tener en cuenta. Claro, muchos desarrolladores se quejaban de que no tenían suficientes kits de desarrollo de la PS3. Entonces eso luego es un problema a la hora del lanzamiento de la consola y los títulos que salgan, desde luego. Es decir que, bueno, vamos a ver, porque precio, estado del desarrollo de los juegos, pérdida de exclusividades, puede ser que sea el inicio de una competencia más feroz entre Sony, Microsoft y Nintendo. Eso seguro. Que sea más feroz. Podemos estar asistiendo, yo creo, a una igualdad histórica, ¿no? Yo no diría tanto en Japón. Hay que ponerlo siempre entre comillas, porque es un mercado, como todos sabéis, muy peculiar y bastante antiamericano. Entonces Microsoft allí lo tendrá bastante, bastante difícil. Aunque también está trabajando en ello, ¿no? Con Hironobu Sakaguchi, contratando a programadores japoneses para intentar vender consolas, ¿no? Nuevo Uematsu, que también pone la música, creo que a Blue Dragon. Así que bueno, vamos a ver si el trabajo da fruto. Una pregunta que me gustaría haceros, Josué, Cristian. ¿Vosotros cómo lo veis? Desde jugadores de PlayStation, ¿no? Sobre todo, ¿cómo veis hasta ahora todo lo que ha hecho o lo que está haciendo Microsoft y Xbox, por ejemplo? Hombre, yo personalmente pienso que para cuando salga la PlayStation 3 habrá bastante más igualdad, ¿no? Yo pienso personalmente que Sony seguirá siendo la líder en el mercado, pero yo creo que las cosas están más igualadas y que Xbox parece que está haciendo las cosas bastante bien. No sé luego cuando salga la PS3 en noviembre cómo irán las cosas, pero yo creo que lo están encaminando bien. Puede ser, yo no sé si recordáis cuando salió Xbox, que prácticamente al cabo de 2 meses Microsoft bajó el precio rapidísimamente. Sí, podemos estar asistiendo justamente al caso contrario, ¿no? Que saque Sony la consola a 600 euros y se dé cuenta de que a lo mejor que las ventas no son las adecuadas y las baje a 400, ¿no? En todo caso, yo creo que la competencia, no sé si estáis de acuerdo, favorece al usuario, yo creo. Por supuesto. Sí, esperemos. Porque, bueno, en esa batalla yo creo que es el único que sale ganando, ¿no? O no, porque... Fíjate, Sony dice que sube el precio porque quiere diferenciarse de las otras consolas. O sea, una de las tácticas que suele haber en economía es subir el precio para diferenciarse de la competencia. O sea, estás pagando más porque estás pagando habichuelas en vez de pasas. Entonces habría que ver el funcionamiento de la competencia en realidad. Hombre, yo creo que Sony, Sony con PlayStation 3, lo que ha vendido por encima de todo es la tecnología, ¿no? Pocas novedades en el control, a pesar de que en el E3 saltó la gran sorpresa, ¿no? del movimiento cinético, que lo comentaremos. Pero yo creo que en lo que se ha cimentado es sobre todo en el salto tecnológico, ¿no? Y lo que pasa o lo que ha sucedido es que verdaderamente tal salto tecnológico, sea porque los juegos están, como comentábamos, muy en el inicio del desarrollo, no ha quedado tan patente. Es decir, no se ha podido diferenciar, por ejemplo, entre un juego para PlayStation 3 y un Gears of War, por ejemplo, ¿no? Tampoco hemos visto lo que se puede decir imágenes de juego. Solo hemos visto vídeos. Muy pocas, realmente. Solo vídeos. En el E3 solo hemos sacado vídeos y pocas imágenes de juegos. Sin embargo, sí hemos visto imágenes de juego de la Nintendo Wii y de la Xbox 360. De hecho, PlayStation 3, o sea, Sony está excusando el elevado coste por el reproductor de Blu-ray. Pero claro, vale, es cierto. También le podían haber dado una capa de baño en oro y haberlo subido el precio. Pero realmente es necesario para poder jugar. Es necesario para divertirse. Te ofrece un juego de mayor calidad. Porque yo creo que es totalmente innecesario. O sea, con un DVD. Yo creo que ese es el fondo del debate, ¿no? Hacia dónde van. ¿Qué es lo que el usuario cada vez pide más, ¿no? Mejores gráficos, mejor tecnología. Pero aun a pesar de tener mejores gráficos o no, eso, vale, pues tú lo incorporas a la tarjeta gráfica, le incrementas la RAM, los polígonos que te mueve por segundo, pero en un DVD de doble capa de 8,5 gigas te cabe prácticamente todo, o sea, y si no, pues poner dos discos, pero es ilógico pagar 200 euros más por una consola para tener una cosa que apenas vas a usar o que a la hora de la experiencia del juego no se nota, que es indiferente. Pero también es verdad que si ellos apuestan por el Blu-ray, una tecnología nueva, novedosa, 80 gigas por DVD, la locura, podemos meter ahí películas de altísima definición y todo eso. Vamos a ver, poniéndonos en su caso, ellos piensan que su Blu-ray va a arrasar. Entonces, si tienes un reproductor por el mismo precio, o sea, por menor precio que los que van a ir instaurando al principio, y además tienes una videoconsola, pues claro, para ellos es un negocio redondo. Porque también lo importante es la percepción que tengamos los jugadores de lo que realmente nos va a hacer falta ese Blu-ray o no. No sé, de todos modos, para los millones de consolas que tienen que vender, quizá a lo mejor deberían fijarse menos en lo que, no sé, en la gran tecnología que pueden ofrecer, como si qué va a apreciar el gran público que no es tan especialista en el videojuego, no sé. Yo creo que es el problema de Sony, ¿no? Que intenta que el mercado se adapte a lo que ellos ofrecen, sí, en vez de adaptarse ellos a lo que el usuario busca, que es lo que realmente te potencia las ventas. Hay que decir también que hasta ahora pues no les ha ido mal, ¿no? Viendo las cifras de consolas de Play 2 distribuidas por todo el mundo, pues desde luego esos japoneses saben lo que se hace, pero bueno. Hablando de tecnología, también hay que pensar que la consola no tiene que durar 2-3 años. Tienen que hacer un salto bastante gordo para que duren 10 años, en teoría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarla con una tecnología del 2000 para que llegue al 2015? También. Hay que pensar en eso. Solo piensan los ingenieros y lo hacen lo hacen para ello. Todo hay que decirlo, pero además tú, Javi, lo puedes decir con... Eso, los ingenieros... A causa sabida. Lo tiramos un dado y al final sale. Todo. Y si no funciona... Luego se derrumban puentes... ¿no? Si no funciona, se multiplica por dos y ya está. Y se divide por pi. Y se divide por pi y ya está. O sea, no hay problema. Bueno, pues... ¿querías que acabar de comentarlo? No, era simplemente eso. Que respecto al salto tecnológico ha tenido que haber. Los juegos están estancados. Y los juegos que van a salir ahora no van a salir ni a la mitad de potencia que puedan tener dentro de 10 años, eso está claro. Es lo que ha pasado con la anterior generación. Y es una y la generación de ahora es una generación muy difícil. Es mucho una más generación difícil porque generalmente con todo el hype, toda la expectación que se ha creado, yo creo que la gente espera muchísimo y verdaderamente yo creo que el salto generacional vuelve a ser... Como yo comentaba en una editorial, la gente se va a volver a leer en críticas y tal. Es un juego que no da la talla o se espera más de la nueva generación. Esta frase ya se está empezando a escuchar. Se espera más de la nueva generación. Yo creo que Nintendo ha optado por el otro camino, ¿no? Dejemos el apartado técnico o tecnológico. Que al fin y al cabo no es el fin del juego y centrémonos más en la experiencia, en el control, ¿no? Hombre, yo creo que Nintendo ya empezaron así con Nintendo DS. Sí, porque, ha pedido camino desde luego. Claro, el claro ejemplo es PSP, que en potencia es bastante superior a Nintendo DS, Pero sin embargo, pues el tema de interactuar con el lapicito en la pantalla de abajo y los miles de consolas que se han vendido en Navidad con el Nintendo X, y con una rotura de esto casi de 2 meses, damos fe de ello. Yo creo que han seguido esa temática con la Wii, desde luego, inventando otra cosa, pues el mando que es interactuable. El mando que luego lo comentaremos a fondo, pero yo quería destacar, ya que ha salido el tema de los mandos, que este E3 ha sido también el E3 de los controles, de los pads, ¿no? Por un lado, el Wii Mando, del que ya se ha hablado hasta la saciedad. Una especie de mando rectangular con el cable que se enrolla por el brazo, ¿no? Así han aparecido siempre, y que se puede utilizar pues a modo de raqueta, de palo de golf, de espada, de katana, de pistola, etcétera, etcétera. Detecta el movimiento en el espacio. Eso no ha sido sorpresa. Bueno, la gente podía tener más o menos expectación en ver algunas aplicaciones, en ver algún juego, como se mostró. Pero el que verdaderamente ha sorprendido, en este caso, ha sido Sony. Copiándolo. Añadiendo algunas bueno, ventajas. Vamos a ver. Lo ha copiado. Y del de la 360 también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Lo ha copiado. Yo recuerdo, Josué, Cristian, yo recuerdo que hace un E3 atrás, el mando que enseñó Sony para su PlayStation 3 parecía un boomerang. El croissant. Yo creo que es el típico mando que lo comentábamos el otro día, que sí, te cabreas, sí, lo tiras por la ventana y te vuelves a la cabeza. Yo creo que de hecho ya debió pasar. Pero Sony ha sorprendido, se ha olvidado del boomerang, de experimentos, es verdad, y ha presentado, cuando en la conferencia de prensa se anunció el mando, ¿no? Dijeron, and this is the new DualShock, o algo por el estilo. Bueno, eso cuando nadie aplaudió, ¿no? Sí, bueno, claro, porque lo que se sacó ese buen hombre era un DualShock 2 idéntico. A la gente, claro, pues se sorprendió, ¿no? Luego ya anunciaron Sony con el juego de aviones, el Warhawk, que creo que se llamaba, presentaron pues la novedad de este DualShock 3. Que ya no es shock. También. Claro, ya no vibra. Ya no vibra. No vibra. Pero tiene movimientos cinéticos. ¿Cómo lo habéis visto esto, Josué, Cristian? El tema de que vosotros lo veis plagio, esto se ha copiado Sony o qué. O ya lo tenían pensado. Luego veremos unas declaraciones de Phil Harrison que dice que no le hemos copiado nada a Nintendo. ¿Vosotros le creéis a este buen hombre o se les ha visto mucho el plumero? Yo creo que sí que se les ha visto bastante, porque creo que se habrán visto con un poco el agua al cuello al ver el cambio al manejo que ha dado Wii, y entonces habrán pensado que también ellos podrían hacer algo parecido para no perder ese manejo en su mando, porque si la gente que prefiere diversión y manejo con la de Wii en vez de tecnología y gráficos con la PlayStation 3, pues piensan que así podrían ganar un poco más de mercado en frente al público. De hecho, el pad que mostraron con esos movimientos cinéticos no es algo nuevo. Yo recuerdo pads, no sé si era de Microsoft, sí, o Logitech, hace unos años, pero ya hace años, sí, al menos ahora 8 años, que ya tenía ese movimiento. Además, se vendió junto o haciéndolo coincidir con el juego de vainas de Star Wars, el Racer. Era un juego. Exacto, con lo cual ya se hacían las exhibiciones en los centros comerciales de las posibilidades cinéticas de ese mando. Es decir, como, bueno, el propio Phil Harrison lo dice, ¿no? Dice que Sony no ha copiado nada a nadie. Dice, es más, asegura que esta idea del mando la empezaron a trabajar hace más de 10 años, concretamente en 1994. Pero que realmente, dice Harrison, estas ideas no pueden ser llevadas a cabo antes por culpa de que la tecnología no es suficiente o los costes son demasiado elevados. Pero esa tecnología, de todo lo que has hablado de la PS3, porque los frikis que están siguiendo la salida de la PlayStation van todos los días, ostras, que tiene dos procesadores de célula no sé qué. No se escuchaba, coño. No sé, o sea, no lo decían. Ha sido la auténtica sorpresa, claro. Precisamente lo que dices tú, Javi, ese conservarlo en secreto da a entender, o puede dar. A lo mejor sí que tiene razón este buen hombre, Phil Harrison. Pero la verdad es que la forma de llevarlo, el anuncio, y levanta sospechas, ¿no? Y encima diseño, un diseño volviendo a dos generaciones atrás, que el mando es el mismo que tenía la Play 1. O sea, que han querido bajar costes para con el diseño del mando. Posiblemente. Aprovechar carcasas que ya tenían. Sí. Bueno, yo quería comentar al respecto que sí, es posible y seguramente sea cierto que desde hace pues más de 10 años los señores de Sony han estado investigando en esta tecnología, pero como comentaba yo con esta tarde con un profesor de la Universidad de Sistemas Operativos, le hablábamos y decía, claro, es que si Nintendo no hubiera sacado el mando de Wii, ¿lo hubiera sacado así Sony? O sea, ¿hubiera sacado esta tecnología en su mando? Es más, ¿por qué no han hecho ningún anuncio previo? ¿Por qué no va la vibración? ¿No será porque iban con tanta prisa que no sabían si les daría tiempo a hacerlo? Y es que es eso. De hecho, bueno, lo de la vibración también... No lo han podido compatibilizar. Lo de la vibración, también hay malas lenguas que dicen que es que... Pues por todo aquello del juicio que tuvo con la patente de la vibración, que fueron demandados Sony y tuvieron bastantes problemas. Pues... Entonces, bueno, hay gente que dice que puede ser por eso, porque yo no veo en ningún caso la incompatibilidad. Es más, solo incluyendo, yo creo, un botón de activación y desactivación de la vibración, yo creo que problema solucionado. Pero de hecho es que lo podían haber puesto cualquier otro tipo de vibración, porque Dreamcast tenía, Nintendo 64 tenía... Xbox tenía, GameCube tenía. Creo que el propio pad este de Logitech, el Sidewinder, claro, no sé cuál era, de Microsoft, sea. Tenía el movimiento cinético y además vibraba. Es por eso que las prisas es lo que se los ha comido. Han querido hacer las cosas intentando igualar la calidad y las características del producto ajeno y lo han hecho con tanta prisa que les ha salido mal. Yo os pregunto una cosa. ¿Creéis verdaderamente que Sony... ha querido lanzar la consola en noviembre en vez de en marzo del año que viene, como en un principio se especulaba, porque se han visto de alguna manera o han sentido el aliento de Microsoft y de Wii, sobre todo en el cogote, ¿no? Y han querido precipitar la salida, sí. porque durante mucho tiempo el plazo de salida, incluso, Alberto lo sabrá, para las distribuidoras, todo el mundo te decía... en los presupuestos del año que viene de este año no se incluía la salida de PlayStation 3, se incluía para el año que viene. Eso yo creo que puede dar a pensar el por qué esos kits de desarrollo no han sido distribuidos a tan gran nivel como deberían haber sido distribuidos, desde luego, porque si se supone que es para marzo del año que viene, pues quizás sea un proceso más lento y entonces se distribuyen así, pero si se adelanta la salida y hay juegos que están tan verdes, ahí hay algo que pensar, desde luego. Eso explicaría también quizá el bajo porcentaje de desarrollo que tienen los juegos, ¿no? Si fuera a salir en marzo del año que viene, estaría mucho más justificado que no haya juegos en un avanzado estado de desarrollo. Es más, yo casi pondría la mano en el fuego a que va a sufrir un retraso la salida de la consola, bien sea o porque no han podido producir las unidades que querían o porque no hay un catálogo suficientemente bueno para el lanzamiento. Sea como sea, en noviembre estará lanzamiento mundial PlayStation 3 en las tiendas de todo el mundo. Otro que se apunta al circo es Iwata. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, no podía quedarse fuera de esta contienda y ha hablado en una entrevista sobre el futuro precio de Wii y sobre lo que le parece el precio al que saldrá PlayStation 3. Bueno, Iwata ha manifestado que Nintendo no anunciará el precio de Wii hasta después del verano, pero intentarán, según él, que el precio no sea más alto que el que históricamente ha puesto Nintendo a sus productos, con lo que se especula que ronde los 200 dólares. En cuanto al precio de PlayStation 3, Iwata confesó que si comparamos el precio de Wii con 600 dólares, cualquier cosa es comprable y barata. Es totalmente absurdo, dice, comparar nuestro precio con el de PlayStation 3. Phil Harrison le diría que es que no es lo mismo comprar pues habichuelas que caviar. Desde luego. Hombre, este es el argumento de Sony. Hombre, es que también quien dice esas cosas, tengo que decirlo, que son personas que cobran más en un mes que lo que voy a cobrar yo en toda mi vida. Bueno, claro. Claro, el presidente de Sony dijo que PlayStation 3 pues era barata. Era barata. Claro, pero comparándola con qué ingresos, ¿no? Al mes. O comparándola con qué, ¿no? Barata con qué. Esperemos que haya un 12 meses sin intereses o algo así. con PlayStation 3 llegarán las financiaciones a 5 años o a 10. si sale de esos precios, vamos. Porque recordemos una cosa, estamos de acuerdo en que el mercado de la nueva generación, o el mercado de las consolas, tiende hacia pues un panorama o hacia un público, un target más adulto. Pero sigue habiendo mucho público joven. Bastante. ¿Quién, qué chico de menos de 18 años que no tenga ingresos se va a comprar una PlayStation 3? A mí que me lo expliquen. Si sus padres se la regalan por aprobar el bachillerato, pues vale, pero si no, hombre, desde luego va a estar difícil. Posiblemente haya más delincuentes. Alberto, aquello que tú y yo sabemos, o que todo el mundo que ha sido, que hemos tenido una infancia y hemos crecido con Spectrum y tal, todo aquello de que nosotros teníamos nuestra huchita con los ahorrillos, sí, y decíamos, ya tengo para la Mega Drive, ya tengo eso, ahora va a ser imposible. Como no compré bonos del Estado o algo de eso. De sellos, bonos de sellos. Al forum tapamos todo. Bueno, pues como decíamos, Sony que empieza a perder exclusividades, una que sí mantiene en esta batalla, para muchos puede ser la clave de una relativa victoria, es el anuncio de que no habrá Metal Gear para Xbox 360 ni para Wii. El propio Kojima lo ha confesado oficialmente. Dice que este juego está hecho para la plataforma PlayStation y punto. Hasta que Bill saque la billetera. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros creéis, Cristian o Josué, que Metal Gear es un vendeconsolas? ¿Capaz de revivir o darle un buen futuro a PlayStation 3? Con este tráiler, perdona, que se ha visto, de Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriots, absolutamente de lo más aplaudido de la feria, yo diría. Sí. ¿Cómo lo veis? No, la verdad que este vídeo que han enseñado ha sido bestial por la calidad gráfica que tiene, y aunque sigue un poco surrealista que sí, porque aparece, para hacer un poco de memoria, aparece pues como los una guerra prácticamente perdida, y al final de todo Solid Snake, cuyas letras se convierten en Old Snake, el viejo Snake, un Snake absolutamente deteriorado, acabado, y acaba con una pistola en la boca a punto de suicidarse. Así acaba el tráiler. Sí. Veremos Kojima con lo que nos sorprende. Pero a lo que iba, ¿creéis que Metal Gear es suficiente? ¿La saga y Final Fantasy? ¿Suficiente para mantener a PlayStation 3? Sí. No creo que sea suficiente. Necesita más... otros juegos más con respaldo para poder salir adelante, para sacar adelante a la PlayStation 3, porque si no, no creo que lo consiga. Yo creo que hasta ahora, pues muchos de nosotros, yo creo que para hacer un símil, igual eran los Resident Evil para GameCube, y tampoco es que GameCube haya sido una superventas. Es decir, los Resident Evil es una saga que tiene más historia, digamos, uh-huh, y vamos, juegos de todo tipo. Pero en GameCube no ha habido un público, desde luego, tan grande como ha habido en PlayStation. Y de hecho fue la tercera después de Xbox, creo, al final. Entonces, yo dudo que sea... Sí que es un vendeconsolas, pero hasta cierto punto, desde luego. Lo que sí que posiblemente en esta generación se acabe, al menos en un principio, será aquello de... pues la gente que tiene, a salvo de contadas excepciones, pues que tiene todas las consolas del mercado, ¿no? Porque claro, con estos precios, Alberto, tú sé que las vas a tener. Mira quién fue a hablar, ¿sabes? El que no tiene consolas. Espero. Pero bueno, ya pasaremos a la prostitución posiblemente. Bueno, pero para poder comprarlas, porque si no... Bueno, si Javi ha encontrado ya en la posada lujuriosa de Oblivion, no. ¿Cómo andas? No, aún no. ¿El encargo qué? Se me ha rayado el CD. Es una misión secundaria, que te hemos propuesto aquí en... Se me ha rayado el CD, no puedo jugar. Estoy en plena época de exámenes. Lo he rayado. Pero bueno, pronto traerás la dirección. Lo ¿no? encontraré. Bien. Encontré las E3 Base. Encontraré el lugar lo curioso. Bueno, seguimos en esta batalla con el director creativo de Ubisoft Montreal, Clint Hocking. Bueno, este hombre pertenece al estudio creador de Splinter Cell Chaos Theory y ha manifestado en una reciente entrevista que se encuentra desencantado con la copia de tecnologías por parte de Sony respecto a otras compañías. El señor Hocking criticó duramente a Sony, ya que se ha limitado a imitar lo que ofrecen las otras consolas de nueva generación. Pero ahí no acaban las críticas. debía estar inspirado el hombre, pone aquí en la noticia, ya que a continuación criticó duramente la estrategia de la industria del videojuego por su tendencia de centrarse generación tras generación única y exclusivamente en el apartado gráfico. Por contra, el señor Hawking aplaudió la iniciativa de Nintendo con su nuevo mando para Wii. Si antes os hacía la pregunta de las sagas, de la tecnología, si es suficiente, al hilo de lo que comenta este buen hombre, Clint Hawking, que se apunta a las críticas de PlayStation 3 y los alabos hacia Nintendo, ¿creéis que el Wii mando, el ex rebomando, es suficiente para vender Wii? Para mí sí. O al final esto va a pasar como cualquier periférico un poco esperpéntico que se utiliza los primeros días, luego te acabas cansando, luego ni lo sacas ni lo conectas a la consola y prefieres jugarlo tranquilamente desde tu sofá sin tener agujetas con el pad. A ver, yo es una pregunta que me hago, es decir, la gente cada vez no tiende más a inmovilizarse para jugar a un juego, es decir, yo me siento, me pongo mi Coca-Cola y hago el mínimo esfuerzo. ¿O no? Hombre, Nintendo ha hecho una lucha en contra de la obesidad, todo hay que decir. Ahí bastante fuerte. Desde luego ver a Steven Spielberg y Miyamoto jugando ahí a tenis con el Wii mando no tiene desperdicio. Y el de tocar la batería, por ejemplo. Pero dime una cosa, Javi, ¿tú te imaginas un domingo después del trabajo llegando a casa? Os lo pregunto a cualquiera. Es que Javi trabaja domingo, hay que decirlo. Bueno, pues tú te imaginas uno de esos domingos después de un inventario llegar a casa 18 horas. Llegar a casa y ponerte a jugar a tenis o a golf con el Wii mando. Pero supongo que el Wii mando tenía botones, o sea, yo creo que también se podrá jugar de la forma clásica. Pero también anunciaron un mando alternativo. Sí, sí. Por eso no, te digo que si no, al final habrán sido tan tontos los de Nintendo cuando han hecho el mando más mando clásico hay, pero seguro. Lo que yo digo es que si Wii mando es el principal motivo o uno de los principales atractivos de la consola, si no va al final a resultar pues un tanto cansino y muy bonito al principio. En el Zelda lo utilizaremos como caña de pescar, pero al cabo de un tiempo lo único que nos producirá son agujetas. Yo es lo único que pregunto, porque pasada la sorpresa del principio en el control. Yo es mi pregunta que lanzo. Hombre, yo creo que no. Yo creo que Javi dice que no. La gente va a seguir jugando con el rebomando, o sea, el Metroid Fusion. Es el Metroid Prime, ¿no? El Metroid nuevo, el Metroid Prime 3. El rebomando es la pistola. En el Zelda parecía que era el arco, ¿no? O sea, no solo va a ser juegos en plan deportivos que tienes que hacer deporte con el rebomando. Que supongo que también podrás jugar en casa sentadito y con pequeños movimientos. O sea, también tendrán un pequeño calibrador que un movimiento de centímetros puede ser como el que muevas todo el brazo hacia arriba o hacia abajo. Habrá que verlo y tenerlo encima. De hecho, comentaban, el mando es bastante preciso, porque es lo que me preguntaba yo, ¿hasta qué grado va a ser preciso el mando en los movimientos y siguiendo lo que haga el brazo, ¿no? Y no tiene por qué cansar, ya que un ejemplo es el Super Monkey Ball. Por lo que leí en los que lo habían probado en L3, era simplemente mover el mando hacia un lado para desplazar la plataforma. Los que hayáis visto el juego sabéis cómo va la historia. Y decía que era súper preciso y que es que no cansa para nada. Es simplemente coger el mando y rotarlo un poco. Entonces, depende también del juego. Hombre, claro, si te coges uno de espadas, yo el primero que se cansa, ¿no? Pero depende de cómo lo orientes. Desde luego, para todas las edades siempre ha sido mucho más fácil y desde el principio se instauró el mover solamente los pulgares. Está claro. O como mucho los gatillos con los índices, ¿no? Y esta nueva tecnología, a lo mejor hay, no sé, es difícil a lo mejor de calibrar o no. Tienen que haberlo pensado mucho. Pero desde luego yo creo que es un incentivo muy muy importante para, sobre todo, gente que ya ha probado los juegos de Nintendo y le gustan, los de la DS. Quizá para llegar también a un público mucho más amplio, y otro, ¿no? Público más amplio que a lo mejor le interesa mucho ese periférico porque dice, ostras, qué chulo, qué novedad, qué interesante. O quizá también los que llevamos, pues, ¿qué? 3-4 generaciones con las videoconsolas, los videojuegos, y quizá siempre viendo lo estemos mismo. Sí, justo, que poco ha cambiado los sistemas de mando. Le han metido vibración y a lo mejor el analógico, pero que yo creo que puede ser la revolución que esperábamos, el cambio. Y también va a ser una consola en la cual va a haber más participación y puedan jugar mucha más gente. Supongo que este tipo de juegos va a hacer que la gente se ponga a jugar en casa y en plan de amigos jugar 4 o 5, echarte una risa, porque en esos juegos lo principal es la diversión y hacer ejercicio, y ¿no? Hacer, o sea, ejercicio. Acabó aquello de la sedentariedad, ¿no? Josué. Sí, yo estoy de acuerdo en que pues el mando en un principio será un éxito, pues será una novedad, será algo diferente a lo anterior. Bueno, me parece que se ha muerto alguien, ¿eh? Pasa por aquí el sequito. ¿Le no, me parece que no caerá. No va a haber suerte. Bueno, a ver si pasa el sequito. ¿Sigo? Sí. Sí, eso, que será una novedad y que luego, yo que sé, por lo que se ha comentado antes, ¿no? Para jugar con amigos y todo eso, pues sí puede ser muy bueno, pero yo creo que al final la gente pues hará un poco lo que tú has mencionado antes un poco, ¿no? Que lo verá como una especie de juguetito. Como un accesorio, quizás. Sí, un accesorio, ¿no? Y luego se decantará, pienso yo, la gente por el mando de toda la vida o por el control de toda la vida, es mi opinión. Cristian, ¿qué quieres comentar? Sí, que también veo... Sobre Wii Mando. No, que veo bien que... O sea, me gustaría bien que lo hubiesen hecho... para poder jugar a juegos más normales con un mando clásico, que es lo que estáis comentando antes, porque si todos los juegos fuesen deportivos o solo el mando se pudiese utilizar en ese tipo de juegos, vamos, yo recuerdo que cuando salió la Toy, que se lo sacó Sony, yo me puse a jugar un día y acabé hecho polvo. Jugar solamente con el cuerpo te deja mal, claro. Entonces el poder optar por jugar de una manera u otra, pues está bien. Veremos a ver si luego no pasa, pues lo que muchos se temen, ¿no? Que luego la compatibilidad con el Wii Mando sea para las desarrolladoras algo casi de compromiso y luego lo incluyan la compatibilidad de cualquier manera y de manera, pues a veces bastante. Sí, mal calibrada, mal. Exacto. Hecha, sí, simplemente por el compromiso, ¿no? Un juego para Wii. El Wii Mando ha de utilizarse, aunque sea para rascarte el pelo. Entonces, no sé si yo eso puede ser un... El mando preciso es, depende también de los parámetros que metan los programadores, ¿no? Pero tampoco será tan difícil de programar. Desde luego, todo Nintendo es un gran enigma. O sea, si alguien siempre tiene la capacidad para sorprender, históricamente ha sido Nintendo. Porque, y también con el apartado gráfico de Wii. Exacto. Muchos dicen que será algo mejor que Cube y otros dicen que Nintendo tiene una tecnología de polígonos o de... Sí, precisamente, bueno, más bien creo que es con respecto a las texturas. Salió la noticia de que tenían alguna tecnología algorítmica que permitía que mediante un texturizado especial o no sé qué historia, el rendimiento gráfico fuera mucho mayor. Prácticamente al que... como de 360. Sí, eso, bueno, eso es lo que decían. Otra cosa es que no, sea pero, verdad. O sea, es algo absolutamente... Pero si realmente es cierto, te estarías llevando una consola mucho más barata, con unos gráficos bastante parecidos y además con un sistema de juego revolucionario. Es algo realmente esperpéntico. No pero sé, así, Javi... Hemos visto juegos de Nintendo Wii, cosa que no hemos visto de PlayStation 3, y no tiene malos gráficos. Sí, o sea, gráficos impresionantes. El nuevo Mario tenía unos gráficos también muy decentes. Tengo que decir que Zelda, pues, ha estado desarrollado para GameCube, y claro, no es lo mismo. PK, pues, de gráficos, pues de Cube, ¿no? Se nota que el juego está programado para una consola en teoría inferior como GameCube. Pero es lo que pasa con todas las conversiones. Y yo creo que ahí primará más bien la jugabilidad y el argumento que siempre caracteriza. Y la aplicación del Wii Mando. Exacto. Porque recordemos que Zelda va a salir para GameCube, el nuevo Zelda, y también va a salir una versión para Wii. Que precisamente se venderá junto con la consola el día de la salida. Con lo cual. Esperemos que haya un pack de. Más barato o es algo. Eso sí que es un auténtico vende consolas. Totalmente. ¿Qué mejor juego para incluir que Zelda, ¿no? Si no, de Nintendo 64 fue un juego carismático, el Ocarina of Time, ¿no? Y dicen que tiene muchos aires, ¿no? Pero yo creo que en todo esto el secreto está ahí. Es decir, en un sistema revolucionario de juego y además juegos que estén a la altura. Porque si sacas un mando, que por muy novedoso que sea, pero los juegos son un poco una patraña, pues al final la gente se cansa. Pero si hay una mezcla entre los dos, es donde creo yo que está el éxito. Bueno, ya hemos visto que Nintendo lo ha conseguido con la DS. No son tontos, y seguramente lo vayan a conseguir con la Wii. Lo que pasa es que parece, no sé si os da la impresión, cuando comentaba antes Sony, Phil Harrison y Peter Moore, también le decía que Wii era la segunda consola que se iba a comprar la gente. Primero la suya y luego todos coincidían en Wii. parece un poco que esto lo digan de alguna manera no perjudicándose, porque siempre da la sensación de que Wii y GameCube ya lo era un poco, pero sobre todo Wii, que Wii juega en otro terreno, o sea, juega otro partido totalmente diferente, y esta es la sensación que da, ¿no? Sí, eso. Parece ser la consola alternativa, pero que no entra en la guerra de las dos grandes de nueva generación. Por eso lo que estabais comentando de que está, pues eso, un apartado técnico nuevo, unos gráficos mejores, unas texturas tal, y yo me pregunto, ¿y por qué no iba a competir con las otras dos? Estamos hablando de una generación nueva y todos juegan, se supone, en la misma división. ¿Por qué no iba a intentar tener una consola a la altura? Yo creo porque la gente aún relaciona Next Gen con nueva, mejor tecnología, mejores gráficos, pero sí. Bueno, una novedad en el control a lo mejor no la haría gozar de ese calificativo, ¿no? Sí. Por eso yo creo que de alguna manera Wii, sí, está muy bien, es la mejor después de la nuestra, pero bueno, como tampoco parece ser eso, ¿no? Como tampoco me va a influir que se venda o no, porque nuestra guerra es diferente. Claro. Desgraciadamente estamos viviendo en un mundo muy hipócrita y parece ser, bueno, ¿quién no ha ido a los típicos niñatos estos que en cualquier foro, en cualquier sitio, que ven los gráficos y ya por eso es un buen juego, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que te están vendiendo tanto los de Sony como los de Xbox son unos... intentan vender unos gráficos mejores independientemente de la jugabilidad. Luego hay que tener en cuenta que a través de las declaraciones de estas personas quieren decir que tanto los usuarios de Sony como los usuarios de Microsoft van a estar interesados en una Wii, por lo que están diciendo. Entonces, si realmente esto es cierto, la Wii puede pasar en ventas tanto a una como a otra. Sin duda. Veremos qué pasa, pero... Y más con el precio que tiene. Bueno, es que me gustaría comentar algo que estoy leyendo por aquí, me ha sorprendido, ¿no? Kutaragi, cuando defendía el precio de PlayStation 3, me ha gustado el argumento que utilizaba, ¿no? Porque esto, los jugadores, ya que tienen una solera de años de juego, pues... captarán el símil, ¿no? Dice que comenta que en el año 94, cuando Sony lanzó PlayStation en Japón, todos los medios lo criticaron o la criticaron debido a su alto precio. En el equiparable a hoy serían unos 280 euros, frente al precio de la, por aquel entonces, reinante o la que reinaba, que era Super Nintendo, que costaba 85 euros. Y dice Kutaragi, y con risa japonesa, con los ojos cerrados, dice Kutaragi, y ya sabemos todo cómo acabó aquello. Pero bueno, este señor de verdad es que hace una reclamación. El salto tecnológico entre una Super Nintendo y una PlayStation, primeramente, es tanto en la plataforma, o sea, una es de 16 bits, otra de 32. Una tiene una paleta de colores de 256 colores y la otra, pues, de 16 bits sería, me imagino. Sí, eso sí que es comparar. Uno era en cartucho, otro era en CD. Es decir, es que PlayStation era de las siguientes generaciones. Como si ahora los de 360 te compararan con una PlayStation 2, ¿no? O sea, es absurdo totalmente. Y luego hay que explicar también un poco que, por una parte, Sega Saturn fracasó tanto por la dificultad que tenía el desarrollo de juegos, como que no estaba tan orientada a juegos poligonales, que es para aquel entonces lo novedoso en los gráficos, sí, y lo que buscaba la gente, ¿no? En cambio, juegos 2D sí que los hacía bestiales. Y Nintendo 64, a pesar de ser superior tecnológicamente a PlayStation, el elevado coste de los juegos fue lo que impidió que realmente despegara. Entonces, yo creo que lo tuvieron bastante en bandeja. Bueno, yo creo que también, no sé si... una frase que pasará a la posteridad sin duda de Kutaragi, después de decir que ya sabemos todo cómo acabó o cómo acabó aquello, es una de las frases que hay que serían para enmarcar. Bueno, está por aquí el gato de la posada, del señor posadero. A ver si le das de comer, que no hace más que arañar. La broma de año. Bueno. Dijo Kutaragi, ya yo creo que una de las frases más absolutamente memorables, yo creo que para enmarcar incluso. Finalmente concluye Kutaragi, serán los consumidores los que decidan si es cara o barata, dependiendo de las ventas que tenga. Bueno, esto es una perogrullada, claro. O sea, la frase no tiene desperdicio, desde luego. Vamos a ver si a Kutaragi le salen bien los... Ese ha estudiado, ¿eh? A ver cuántos ricos hay en el mundo. No tiene desperdicio. Seguro la frase. Seguro que tiene una carrera. Ese no es de módulo, ¿no? Bueno, otra de las noticias que estalló en esta Next Gen, y que sé que Alberto precisamente esta sí que le toca bastante la médula, es que finalmente Shane King, el director de Microsoft Games Studios, dijo oficialmente en una entrevista que Halo 3, al contrario de como se preveía en un principio, no iba a coincidir con el lanzamiento de PlayStation 3, sino que se lanzará con el Windows Vista. No, él dijo a modo tal y como siempre dicen los del Nukem Forever, dijo que lanzará cuando esté terminado. Hombre. Además dijo que Sony tenía mucho que demostrar con su servicio de juego online, mientras que ellos ya estaban en el siguiente nivel. Yo creo que el tema de Halo 3, un vende consola, totalmente, vamos. Han intentado apartarse de esta corriente de intentar adelantar los juegos a cuando tienen que estar para pues competir con otro tipo de juegos o consolas, y eso denota que realmente quieren hacer un buen juego, porque además es el final de la saga teóricamente, como acaba el tráiler. Sí, diciendo el tráiler, luego lo pondremos el audio al final del programa, habrán los momentos estelares de la conferencia, pero sí, acaba con un sorprendente Finish the War, acaba la guerra en el 2007, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tiene una doble interpretación, ¿no? Puede entender que la guerra acaba, que todo acaba, o que tú acabes la guerra. No, ya, pero según los cargos de Bungie, creo que han dejado claro... Según las gargantas profundas, Alberto, le informan... Que realmente su intención es acabar la saga con el Halo 3. Entonces, bueno, yo creo que eso es querer hacerlo bien. Igual que con el Gears of War. Se supone que el juego lo iban a lanzar también. Sí, con otro retraso. Cuando saliese la PlayStation 3. Y de momento la fecha, pues, no está clara, desde luego. Bueno, yo destacaría dos cosas del Halo 3 en ese aspecto. Primero, que van a primar la calidad del juego por encima de la fecha de lanzamiento, porque siempre que se ha hecho con prisa y corriendo, pues hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Sí, hombre, Bungie en ese sentido no se le pueden... Como Miyamoto, por ejemplo, con el Zelda este, que no sabemos ya el tiempo que lo lleva desarrollando. Y pues eso, básicamente era eso. Y otra cosa es, veremos si acaba o no la saga, porque, por ejemplo, que yo recuerdo, Kojima también decía que iba a hacer solo un Metal Gear. Sí, sí, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que el dinero es el dinero y si una franquicia vende... Pero lo de Kojima yo creo que aún fue más curioso, porque él dijo, y bueno, lo dijo oficialmente, que él no iba a estar involucrado en el siguiente Metal Gear Solid. Él no dijo jamás que la saga se acabara, ¿no? Porque eso yo creo que depende de Konami, claro, y no de él. Pero él dijo que estaba harto y que no iba a participar en ningún Metal Gear Solid más. Pero bueno, no sabemos si la gente cambia de opinión porque luego reflexiona con la almohada o le apareció un sobre con dinero debajo de la almohada. Reflexiona con la nómina. Hombre, hay que otras cosas. Hay que pensar también en lo romántico, ¿no? De decir, voy a aprovechar las nuevas capacidades de las máquinas de ahora para para dar una nueva versión a este juego. Yo rompo una lanza también en favor de los creadores. Vamos a reprogramar el Pong. Hay que decir que como cualquier saga y como cualquier personaje mítico, cuando se marcha el creador, la cosa cambia. Claro. Y generalmente casi nunca es para mejor, casi siempre para peor. Lo hemos visto en multitud de ocasiones. Ejemplo, la claro, saga de Monkey Island, la saga de Larry, Halloween se fue. El Sonic 3D cuando lo programó Traveler Thales para... Shenmue sin Yu Suzuki, seguramente el 3 no será lo mismo. Es decir, y por supuesto Metal Gear Solid. Si se marcha el amigo Kojima, Josué, ¿qué pasaría? Hombre, yo no sé cómo seguirá la cosa, pero pienso que perdería mucho, porque él es el que ha hecho los tres que hay hasta ahora y el que va a hacer el cuarto. Y no sé, él le dará su toque personal y quizás lo que tú has dicho, si se cambiara la cosa, quizás sería para peor. No creo que mejorara para nada. De momento, ahí está, detrás de Metal Gear Solid 4. Poco más que un tráiler. Lo único que sí que parece ser que ya se ha anunciado, pues que ya es lo conoce todo el mundo, es que el juego va a ser totalmente en 3D. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este Metal Gear Solid 4. Promete una historia, yo creo que aún más terrible, más decadente que todas las demás, pero como siempre con el carisma y la personalidad de Kojima, que yo recuerdo que se le criticó mucho en el anuncio de Metal Gear Solid 3, con Snake Eater, por el cambio y tal, con el cambio de la cámara y de, y bueno, y toda una serie de cosas, y luego acabó, todo el mundo acabó quitándose el sombrero ante Snake Eater. Entonces, bueno, Kojima es grande. Bueno, antes de pasar ya a la ocarina, que sirve para hacer una pequeña media parte, vamos a ver, vamos a comentar otras reacciones. Las reacciones de Microsoft ante la conferencia de Sony. Shane Kim otra vez, y Chris Satchel, manager de las desarrolladoras de Microsoft, han ofrecido sus primeras opiniones sobre lo visto en la conferencia de Sony. Kim reconoció que estaba desilusionado como jugador, ya que no veía las suficientes innovaciones en PlayStation 3, y menos a su precio. Además, acalló los rumores de una posible bajada de precio de la Xbox 360, ya que esta es 200 euros más barata que PS3. A su vez, reconoció que los planes de tener 6 millones de PS3 distribuidas en marzo de 2007 son todo un reto para Sony, que esperan tener, para aquel entonces, 5 millones y medio de Xbox 360 en junio de 2006. O sea, ya mismo. ¿Qué opináis? Porque yo, bueno, me quedo esto, ¿no? Lo de qué necesidad tiene Xbox o Microsoft de bajar el precio de 360 si aún ni así está 200 euros más barata que PlayStation 3. Yeah. La necesidad sería en todo caso por Nintendo y por Wii, no por PlayStation 3, pienso yo. Bueno, yo parto de que es que parece, o la sensación es de que Wii juega a otra liga, ¿no? Entonces... O eso es lo que ellos quieren hacernos creer, más bien, ¿no? Como intentándonos meter por los ojos que su consola es la primera compra y que luego si nos sobra dinero, tiempo y ganas, que podemos, por probar algo nuevo, como sí, cosa opcional, podemos comprarnos una Wii. Pero yo creo que las desarrolladoras también lo han entendido así, ¿eh? Porque ya empiezan a aparecer juegos algún título de alguna saga, pero específico para Wii. Un ejemplo por claro, ejemplo, es el Sonic, que está para Xbox 360 y para PlayStation 3, y lo han hecho un Sonic especial para jugar para con Wii, el Wii mando. O el juego de Star Wars que LucasArts tiene en mente sacar para Wii. Eso tiene que ser una pasada con el sable láser, porque podemos utilizar el sable láser, Javi. Mientras no sea Yoda y te tengas que agachar, todo perfecto. Yo me pregunto una cosa. Si Sierra o Vivendi decidiera hacer un nuevo Larry para Wii, bueno, me quedo ahí. Mientras no sea un juego de Rockstar, me quedo ahí. Ostras, un grande foto también sería un poco bestial, ¿eh? Me quedo ahí. En las aplicaciones del Wii, en ese caso, lo hablaremos. Pero tiene vibración en otra ocasión. Porque según claro, Sony es incompatible. ¿Dónde te vas a meter el mando? Entre las manos. Bueno, vamos a concluir ya esta batalla por la nueva generación antes de subir al piso de arriba a escuchar la ocarina mágica de esta semana, presentada por Sigfrido, el maestro Sigfrido. Vamos a comentar la última noticia, que yo sé que Javi en esto pues tenía ganas de comentarla. Sony retrasa el lanzamiento de Blu-ray hasta el 20 de junio. La compañía japonesa ha anunciado hoy, que ya sería pues el día 6, que el nuevo formato Blu-ray retrasa su lanzamiento hasta el próximo 20 de junio. Una debacle mundial sin precedentes, vamos. Casi un mes más de lo inicialmente previsto. Según Sony, este retraso se debe a la petición de otras compañías, ya que aún no están preparadas para lanzar sus reproductores, ya que necesitan más tiempo para terminar su desarrollo. Bueno, pero vamos a ver. Yo no entiendo nada. Sony va a sacar la PlayStation 3 con Blu-ray. Con Blu-ray, y van a haber reproductores de DVD Blu-ray que van a estar un pelín más baratos que... O sea, que todo el mundo se comprara PlayStation 3. La PS3, o sea, para tener Blu-ray. Pero bueno, esto es como VHS y Beta. Pero hay una cosa aquí, lo que cuenta, o sea, Sony lo da por hecho. Sony da por hecho el Blu-ray va a ganar la batalla contra el HD DVD. Uh-huh. ¿Cómo lo veis esto? En principio el HD DVD va a tener mucha más capacidad que el Blu-ray. El Blu-ray de momento tiene su tope en 15 GB. Dicen que podrá llegar a los 40, dicen. Sin embargo, el HD tiene su tope ahora mismo en 40 GB y dicen que puede llegar casi a los 80 GB. Recordemos, y es incluso más económico que el Blu-ray. Recordemos que Xbox 360 fue muy criticada en un principio, Alberto, porque no incluía el HD DVD. Luego, juegos como Oblivion han demostrado Que no es necesario. Que no es necesario. Parece ser también que ahora va a sacar Microsoft uno externo. Pero o quizás quiere bajar la consola para que la gente pueda comprarse la consola junto con su adaptador HD-DVD. Claro, pero eso es lo que debe ser, ¿no? Quien quiera algo, que pague por ello. Pero no puedes imponer a los jugadores que pague 200 euros más por algo que no influye en la experiencia de juego, ni gráficamente ni a la hora de la jugabilidad. Entonces, por esa parte yo creo que la estrategia de Microsoft es clara y la más prudente. Hombre, si tienen más capacidad y una velocidad de lectura bastante decente, el hardware se resiente menos por la simple razón de que tiene que descomprimir mucho menos y cargar menos archivos a lo que es la RAM de la consola, porque lo puede leer del disco. En teoría, si tienen más capacidad, va a funcionar más suelta la consola. Y a lo mejor no tenemos tantas paradas de carga ni todo eso que nos genera. Bueno, habrá que comprobarlo. ¿Va a ser el Blu-ray, bueno, va a ser el Blu-ray el nuevo está, o va a tener ahí, el mismo éxito que el UMD? Porque si no, apagamos y vámonos. Pero bueno, yo esto es como VHS beta y me huelo que esta vez va a ganar el que ganó. Antes ganó el más económico, que fue el VHS. Y esta vez va a ganar también el más económico, va a ser el HD. Hombre, Blu-ray... ¿alguien ha visto un disco Blu-ray? Ni ganas. No. La portada bueno, solo. Y no, de momento va a ser bastante difícil copiar. Pero yo veo que la comparación con, por ejemplo, VHS y Beta en cuanto al Blu-ray y el HD-DVD... quizá en aquel momento, en los 80, Sony... fue bastante estúpido al no ceder la patente al resto de compañías que podían fabricar vídeos de ese sistema. En cambio, ahora sí que hay una patente pues más compartida y por ese lado se han cubierto las espaldas. Ahora, lo que decimos de cuál va, pues quizá el que sea compatible con el formato anterior, con el DVD anterior. Los dos son compatibles con el formato anterior. Pues entonces estamos hablando, yo creo que, de una igualdad bastante interesante. La diferencia la va a marcar el reproductor que saque antes Blue Sky o alguna línea de Star del Carrefour de 60 euros. Eso yo creo que va a ser el desencadenante. Como el que tengo yo arriba en la habitación de la posada. Bueno, veremos a ver. Lo que sí que hay que destacar es que la guerra está servida o planteada, porque hay distribuidoras que apoyan el Blu-ray, empezando por la división cinematográfica de Sony. Lo han sacado en teoría para que haya menos piratería. Eso está claro. O sea, la piratería con el Blu-ray va a bajar bastante, porque no se puede copiar y las grabadoras no van a estar al acceso del público de momento. Será cuestión de tiempo, como siempre, ¿no? Sí. Y al final, pues bueno, ya se sabe siempre lo que pasa en estos casos. Bueno, pues si os parece bien, subimos a la sala de baile, al salón de baile, para saborear la nueva ocarina mágica de la mano de Sigfrido, a ver qué sorpresa nos depara, y luego regresaremos aquí a la taberna, vamos a ver una jarra de grog, para comentar ya con más detalle, ya entrando en cada conferencia, en cada compañía, qué es lo que presentó Sony, Microsoft y Nintendo en este E3 que ha finalizado apenas hace unos días. Volvemos, nos vamos arriba. Hasta ahora. Posada de buen juego, la ocarina mágica. We'll be right back. Saludos a todos y bienvenidos a la Ocarina Mágica. Hoy tengo el placer de presentar el programa desde el Gran Salón de Conciertos del Teatro Celes, aquí en Groggering Falls. Gracias. Bueno, como muchos habéis adivinado ya, en este programa vamos a escuchar algunos de los magníficos temas incluidos en el gran juego de PlayStation 2, Guitar Hero, que nos permite emular a las grandes estrellas del rock con nada menos que 47 temas súper clásicos de las últimas décadas. Hoy contamos además con un invitado especial que nos ofrecerá una opinión experta en el tema, pues se trata de nada menos que del guitarrista del grupo Batacazo, al que además tenemos el honor de ver de vez en cuando por los foros de la posada. Un fuerte aplauso para el gran Danielón. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Dani, a la Ocarina Mágica. Para empezar, cuéntanos algo sobre tu grupo, de dónde sois, qué estilo tocáis y demás. Pues mira, nosotros somos un grupo de Barcelona que llevamos unos 4 añitos tocando y el estilo que hacemos pues lo podríamos englobar dentro del hardcore, del punk, que es mucha batería, mucha guitarra y las voces pues un poco melódicas, bastante chillonas. Dani, a ti como guitarrista de un grupo con algunos años ya de experiencia a sus espaldas, ¿qué opinión te merece un juego como Guitar Hero, especialmente en cuanto a su concepto? A ver, aquí puedo hablar como jugón o como guitarrista. Como guitarrista, pues el juego no tiene nada que ver con tocar la guitarra. Realmente es más parecido a un juego de alfombra de baile o alguna cosa de estas. Pero como jugón, pues no sé, lo veo algo divertido, sobre todo para jugar con gente, y muy novedoso. No es que sea una maravilla de juego, pero sobre todo divertido. Y además, si te gustan los temas que están incluidos en el juego, es perfecto. Muy bien, pues ahora, si te parece, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el juego. Sin duda un gran clásico, como la mayoría de las canciones seleccionadas que conforman la estupenda banda sonora de Guitar Hero. Se trata de Cochise de Audioslave. Gracias. Ahora, Dani, me gustaría que nos dieras algunos consejos a los que no tenemos ni idea de cómo se toca una guitarra o que nunca hemos tenido ocasión de tener una entre manos, de cara a no hacer el ridículo en Guitar Hero la primera vez al menos que nos enfrentemos al juego. A ver, como te decía antes, Guitar Hero no tiene nada que ver con tocar una guitarra de verdad. Para empezar, una guitarra tiene 6 cuerdas. En Guitar Hero representa que solo tenemos una cuerda y con 5 notas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Se basa más que nada en la coordinación de apretar el color adecuado en el momento adecuado. Y nada más. Perfecto, pues ahora nos vamos a Totemazo que aparece en el juego y que espero que disfrutéis. Se trata de Iron Man de Black Sabbath. Y ahora, Dani, ¿qué tal si nos das algún consejo sobre cuáles son, a tu parecer, los temas de mayor dificultad en el juego, para que no nos pillen desprevenidos? Y si puede ser, danos también algún consejo sobre qué tema sería el más accesible para tocar por primera vez, cuando aún somos unos novatos en el juego. Pues mira, el propio juego nos ofrece diferentes tipos de dificultad. Si optamos por el modo carrera, los primeros temas a los que podemos jugar son los más fáciles. El ejemplo básico es el de Smoke on the Water de Deep Purple. A medida que vamos desbloqueando temas, nos aparecen nuevas canciones más complicadas. Yo, para mí, una de las más complicadas es la canción de Pantera o de Bad Religion. Perfecto. Pues ahora, ¿qué os parece si escuchamos el tema Infected de Bad Religion? Genial. Pues ahora, si te parece, recomiéndanos cuál es tu tema preferido entre los incluidos en Guitar Hero, para así poner ya un broche de oro a esta ocarina mágica, emitiendo hoy, recordemos, desde el gran salón de conciertos del Teatro Celes de Groening Falls. Pues a ver, de mis favoritos, no sé, estaría Iron Man de Black Sabbath o Cochise de Audioslave. La ventaja que tiene Guitar Hero es que tiene muchos estilos musicales, o sea, que le puede gustar a todo el mundo. Pero bueno, si me tuviera que quedar con un tema, me quedaría con Ace of Spades de Motorhead, que para mí es la mejor versión que tiene este juego. Pues con todos vosotros, Ace of Spades de Motorhead. Nos vemos la próxima semana en la Ocarina Mágica. Don't forget the joke.